Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Estamos llegando prácticamente al final de nuestro ciclo de estudios. Hemos hecho un vistazo de Apocalipsis, hemos visto algunas escenas finales que están dando lugar y que van a ser pronto desarrolladas en la Tierra. Estamos percibiendo ya que esto se viene, puesto que todo el resto de las profecías ya están cumplidas. Pero también nos va a quedar un estudio maravilloso, que al final el triunfo de Cristo será para los salvos y con Él iremos a vivir. Pero hoy día y esta semana vamos a conversar sobre el juicio sobre Babilonia. Bueno, Babilonia existió en el Antiguo Testamento, y recordemos que Babilonia significa confusión. Viene de Babel, donde se confundieron las lenguas, y ahora esto se toma como referencia a lo que ocurrió allí. Se toma esta Babilonia. Babilonia es la confusión en que se encuentran muchos cristianos. No podemos decir que quienes se salvan y quienes se pierden, porque el Señor Jesús es el único que sabe eso. No podemos dejar afuera a nadie. Y aquí el Señor hace un llamado. Aquí en Apocalipsis 18, 4 y 5, Él hace un llamado y dice: oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de los pecados, de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Esta es el llamado que se le hace a quienes están todavía en Babilonia. Estas personas que están en Babilonia piensan que están en la iglesia verdadera. Todos están allí porque muchos hay que sinceramente están equivocados. O sea, están sinceramente equivocados. Pero el Señor va a hacer un llamado y esas personas saldrán de allí de donde están para formar parte de la iglesia de Dios. De esta iglesia, la cual el Señor va a venir a buscar. Entonces tenemos que tener presente eso. Se nos habla también de que Babilonia es una ramera. ¿Por qué ramera? En la Biblia tenemos dos iglesias, una pura y otra que no lo es. Y esa otra iglesia ha entrado en una relación ilícita con el mundo y con sus autoridades, podríamos decirlo así. Con los gobiernos de la tierra. Exactamente. Ahora hay palabras aquí que uno debe meditar porque dice salir de ella. Exactamente. Y le habla pueblo mío. Interesante eso. Claro que sí, son pueblos. Son personas sinceras, son que aún no, el Espíritu Santo no ha tocado sus vidas, pero esto debe ser pronto porque las situaciones van a venir con mucha rapidez. Los últimos movimientos serán rápidos. Ahora, capítulo 17:1, que es el capítulo que nos va a interesar tratar también un poquito el 18. Se centran, tanto el 17 y el 18, se centran en la caída de Babilonia. Fíjese que no diré por qué se centran en dos capítulos. Justamente esta Babilonia del tiempo del fin, en los últimos minutos o días o años, no sé, de la historia de la Tierra. Correcto. ¿Por qué se centra en eso? Porque es lo último, no hay nada más. Y es en lo que el mundo va a estar atento, va a ir tras ella y van a tener el desencanto de encontrarse que los ha engañado realmente. Dice, y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Ahora recordemos, esta ramera es en sentido espiritual. Es entrar en una relación ilícita, espiritual, con quien no corresponde, porque si la iglesia verdadera solamente tiene una relación con el esposo, que es Cristo. Ahora, Jeremías menciona en algún momento esta situación, ¿no es cierto? Y también Apocalipsis 17:15, cuando mencionaba el hecho de que las aguas que has visto aclara para que uno vea que realmente la Biblia misma se explica a sí misma. Claro que sí. Me dijo también las aguas que has visto, donde se siente que más claridad tiene, se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas. O sea, cuando digo acá, 17:1. Y vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la ramera, la que se sienta sobre mucha agua, o sea, es la que está avalada por mucha gente, pueblos, naciones. Eso es lo que está pasando. Y si está sentada, quiere decir que tiene un dominio sobre ellos. Tierra, exactamente. Ahora, fíjate, aquí nosotros tenemos, como lo dijimos, tenemos dos iglesias. La que está allí en Apocalipsis 12:1, ahí aparece la iglesia pura, la iglesia verdadera, y la ramera que está allí en Apocalipsis 17, una iglesia totalmente diferente. Que está llena de oro, de joyas, de riquezas. Entonces, esta, y se la llama ramera precisamente porque ha entrado en relación con los reyes de la tierra. Dice, a quienes ha dado de ver el vino de sus doctrinas. Entonces, esas doctrinas que se han apartado de las sagradas escrituras son las que esta ramera, empieza a participar. O con ellas, con los reyes de la tierra. Y fíjate que bien decidido lo que Apocalipsis 14:8 nos dice. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho, ¿no es cierto?, beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. O sea, los ha hecho participar, les ha hecho crédulos de que eso es verdad y han sido engañados. Los ha puesto bajo su alero, y es importante pensar esto, su alero, su ayuda, su protección, pero al final las plagas nos demostraron de que va a ser totalmente destruida, entrará en oscuridad y no hallarán dónde ir la gente, habrá una gran confusión y al final Satanás los llevará para atacar a los hijos de Dios. Fíjate que esto se repite allí en el capítulo 18, versos 2 y 3 del mismo libro de Apocalipsis. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Entonces, aquí nosotros vemos una iglesia que tiene una relación con el mundo. No, la iglesia está llamada a separarse del mundo. Recordemos la oración que hizo el Señor Jesús, esa oración intercesora que hizo ahí en el capítulo 17 del libro del Evangelio de Juan, donde dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esto es lo que hace también la diferencia. Ahora, Estaba leyendo ahí Apocalipsis 18, ¿sí?, que aquí se forman dos grupos en realidad. Después de esto miré y hice otro ángel descender del cielo con gran poder. Y se acabó la cosa. Con gran poder diciendo, ha caído Babilonia. Y los dos grupos son el grupo de personas que adoran a Dios y el grupo de personas que adoran a Satanás. Bueno, vamos a dejar hasta acá otra conversación. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. En el tiempo del fin, como en la actualidad y como siempre ha ocurrido, las masas se equivocan. ¿Qué debería decirnos esto sobre los peligros de seguir la opinión popular, sin importar cuán masiva sea? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.